Bien, amigos, continuamos en Opinión. Javier Monroy los acompaña en la conducción y producción del espacio. Queríamos decirles que parte de la introducción que hemos hecho del programa tiene que ver también con las crisis que se están viendo en los partidos, tanto por el apoyo que están prestando a uno o a otro candidato, ¿no? Ustedes han visto ayer que el señor Humala ha presentado a una serie de personalidades que provienen, muchos de ellos, y eso ha sido lo más notorio y lo más llamativo, digamos, provienen de Perú Posible, aunque Alejandro Toledo ayer en su Twitter mandó un mensaje que decía ni con Keiko ni con Ollanta, lo cual para algunos parecía una contradicción, pues en la tarde, al mediodía, se ha visto vinculada a Alejandro Toledo, ¿no es cierto?, acompañando a Ollanta Humala en esta presentación pública que ha tenido y que además fue transmitida por algunos canales de televisión. Y la explicación que puede ensayarse es que el señor Alejandro Toledo lo que dice es ni con Keiko ni con Ollanta como partido Perú Posible, pero que él deja en libertad a aquellos independientes y técnicos que lo acompañaron en su régimen del 2001 al 2006. Es el caso, por ejemplo, de Kurt Burneo, que fue el autor de la parte de economía del plan de gobierno de Perú Posible en ese lapso, ¿no? Y además que ha merecido los ataques por todos lados de sus correligionarios, uno de ellos Juan Sheput, que digamos se ha referido a Kurt Burneo prácticamente como una especie de traidor, ¿no?, a la causa de Perú Posible. Bueno, pues son cosas que tiene la política y cada uno va ensayando las explicaciones que tiene que hacer. Por supuesto, también se ha visto correr sangre en las tiendas de Solidaridad Nacional, donde el ahora vocero oficial y jefe y la mano derecha de Luis Castañeda Locio es el congresista José Luna Gálvez, ¿no? Y como ustedes saben, Marco Parr, que fuera teniente alcalde, ha salido pues expectorado, ¿no? Y no lo quieren ver ni dibujado al señor Parra por este fracaso tan estrepitoso que ha tenido Castañeda Locio después de haberse mantenido el año pasado con 80% de popularidad en las encuestas, como así termina quinto con 9% en todo el país. También hemos visto que en las propias filas de la Alianza por el Gran Cambio, que más bien es un cambio de alianza, que es lo que nosotros leemos y entendemos, ¿no?, también se han visto enfrentamientos bastante marcados, ¿no? Ahí hemos visto, por ejemplo, a Ejude Simón, ¿no?, el aliado, uno de los aliados principales de PPK, ¿no?, decir que hay que darle vacaciones a Pedro Pablo Kuczynski porque está hablando tonterías, ¿no? ¿Cómo es posible que el señor Kuczynski, dice Ejude Simón, haya dicho ayer que los partidos apestan, ¿no?, que los partidos apestan y que en ese entendimiento tienen que propenderse a apoyar a una de las dos opciones que están en este caso postulando la segunda vuelta? Ya entendemos que PPK lo que está haciendo es apoyar a Keiko Fujimori con ese famoso pacto, esa carta que no tiene razón de ser, ¿no? Lo único que pretende el señor PPK, según nuestro punto de vista, es mantenerse en la escena política, mantenerse con las cámaras y los micrófonos ahí frente a él y, por supuesto, tratar de ganar algo en Río Revuelto, ¿no?, para poder pagar sus deudas electorales, que sabemos que son cuantiosas, ¿no? Bueno, para conversar también de los aspectos técnicos, por supuesto, y de otro tipo de consideraciones que tienen que ver con la segunda vuelta, estamos ahora comunicados con el señor Luis Igúzquiza, oficial mayor de reforma política de la organización, la prestigiosa organización Transparencia. Muy buenas tardes, señor Igúzquiza. Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, ¿cómo le va? Bueno, el tema básicamente es que la ciudadanía se encuentra, digamos, bastante confundida respecto a esta posibilidad de que, por ejemplo, el candidato Ollanta Humala se vea obligado a hacer reformas, cambios, modificaciones, actualizaciones y ayornamientos, ¿no?, en su plan de gobierno. Algunos lo han titulado o lo han calificado de maquillaje electoral, pero hay ahí una preocupación auténtica, porque por un lado el Jurado Nacional de Elecciones tiene vigente una norma que dice que está prohibido hacer cambios en el programa de gobierno, y sin embargo el Tribunal de Honor, impuesto también o organizado, vamos a decir, por el Jurado Nacional de Elecciones, ha dicho que son posibles los cambios, pero que tienen que ser comunicados a la ciudadanía. ¿Cómo lo ve Transparencia? Claro, lo que nosotros entendemos es que hay un momento para la inscripción del plan de gobierno, que es el momento en que se presenta la lista o la fórmula presidencial. Es el momento en el que el documento llamado plan de gobierno, elaborado por las comisiones de los diferentes partidos, es presentado y hecho público, ¿no es cierto? Sin embargo, la legislación no ha previsto que estos documentos, en momentos posteriores, digamos, ante la asunción de algún cargo o ante la victoria electoral, tengan que ser respetados como si estuviesen escritos en piedra, ¿no es cierto? Entonces, es posible que los candidatos puedan hacer, digamos, o modificar las medidas, no necesariamente el plan de gobierno como documento formal, ¿no? Pero las medidas de gobierno sí pueden modificarse de acuerdo a la dinámica de la situación política. Claro, pero ahora lo que tenemos que decir nosotros, como en este programa que es que se caracteriza por abordar las noticias, tratar de comentarlas y hacer un análisis de fondo y serio, digamos, lo que tenemos que decir es, la ciudadanía y el electorado le han dado un mandato a las fuerzas que han intervenido en esta justa electoral. Le han dicho, no les han dado la mayoría, entonces les han dicho, conversen, negocien, concilien. Entonces, cuando ahora el señor Humala, y por un lado, y la señora Keiko Fujimori, por otro lado, tratan de reorganizar sus fuerzas y sus planteamientos y su mensaje, ahora todo el mundo les echa tierra, sobre todo al señor Humala, ¿no? Acá no defendemos ninguna de las dos candidaturas, pero digamos, justamente lo que está haciendo el señor Humala es tratar de conciliar, tratar de hacer modificaciones para tranquilizar, por ejemplo, los mercados financieros que son tan proclives, ¿no?, a sufrir terror y pánico financiero. Nosotros consideramos que dentro de todo este de escenario político enfrentado, es muy importante la información que se entrega al elector. En ese sentido, los candidatos tienen que tratar de transmitir los mensajes lo más claramente posible. Y además es evidente que los peruanos estamos poco acostumbrados a la búsqueda de consensos. Para nosotros la política es enfrentamiento. Pero la política, además de ser enfrentamiento, también es consenso. Entonces, nosotros en realidad consideramos que el documento de plan de gobierno, tal y como está en el Jurado Nacional de Elecciones, no puede recibir, digamos, ya una vez inscrito, algún tipo de modificación. Pero el discurso del candidato es evidente que puede modificarse según la situación. Lo más importante es la información que esté disponible para los ciudadanos, que esto llegue claramente, y que luego, con todos los elementos que tenemos o que hemos recogido en la campaña, poder hacer un seguimiento de lo que el candidato dijo, de lo que se les dijo y lo que finalmente realizó cuando fue elegido. Ahora, por otro lado, también no sé si ustedes lo ven así, pero algunos analistas vemos que muchos sectores se arrancan las vestiduras con este tema de plan de gobierno, cuando sabemos muy bien que en este país los ciudadanos, lamentablemente, ¿no es cierto?, no tienen una conciencia crítica mayoritariamente hablando. No evalúan los planes de gobierno, las propuestas programáticas, las plataformas, los mensajes, sino más bien lo que evalúan es la conducta, ¿no es cierto?, la postura, el desenvolvimiento de los candidatos de una manera absolutamente individualista y personalista, y sobre todo su desempeño en los medios de comunicación. Y al final por eso es que votan y no por otra razón. Es muy cierto, la campaña tiene como elemento o vía principal a los medios, y en ese sentido nosotros hemos hecho una invocación y un esfuerzo para que lo que está en los planes sea parte de las campañas. Pero esto siempre es un esfuerzo complicado, difícil. La política supera, digamos, lo que puedan avanzar o trabajar los técnicos. Entonces siempre ha sido un esfuerzo complicado hacer que los candidatos a cualquier cargo se comprometan o respeten o utilicen los mensajes del plan de gobierno para la campaña, ¿no? Entonces aquí tenemos pues una tarea que todavía cumplir, ¿no? Nuestra democracia todavía es joven y creo que estos elementos tienen que ir asentándose. Así es. Una última pregunta, señora Búsquiza. El Jurado Nacional de Elecciones ha planteado que el día 29, ¿no es cierto?, de abril podría ser el último debate, vamos a decir, entre los dos candidatos antes, por supuesto, de la segunda vuelta del 5 de junio. ¿Usted le parece más o menos pertinente esa fecha? ¿Ustedes van a tener algún tipo de participación? Nosotros estamos, también el esfuerzo de que se produzcan debates, que los debates lleguen a la mayor cantidad de gente, toquen la mayor cantidad de temas, y en ese sentido las iniciativas del jurado, tanto como la nuestra, lo que hacen es tratar de que justamente la información a través de la imagen sobre las propuestas de los candidatos llegue de una manera directa a los electores. Entonces, en ese sentido es positivo, y esto no implica que no haya otros esfuerzos por posicionar o tener un debate con otros temas, con otras alternativas, con otra dinámica, etcétera, ¿no? O sea, todos, creo que los candidatos están en la necesidad de presentarse ante los ciudadanos con sus propuestas y presentar sus debilidades y sus fortalezas. Bien, así entonces, señor Egúzquiza, mil gracias, muy reconocidos por su valiosa intervención, y ya estaremos conversando más adelante. Muchas gracias a ustedes. Bien. Bien, amigos, ustedes han escuchado, es la voz de Transparencia, importante ONG, que está interviniendo también en este proceso electoral, tratando de contribuir con el tema de formar mejores ciudadanos, como también lo pretendemos en este programa. Antes de pasar, porque tenemos que ir a una pausa, después de la pausa vamos a tener la entrevista ya, digamos, desmenuzada con Raúl Canelo, el jurista Raúl Canelo, y también con el analista el doctor Marco Arturo Gutiérrez. Con los dos vamos a regresar, amigos, después de esta pausa.